para donde van las fotos de un japonés, limbo sin lugar, torre de Babel. Yo nunca quise huir, si nunca me encontré. En Marte hay un robot coqueto y juguetón, lo mueven a control, lo acepto igual que tú, aunque no lo entendí, aunque no lo creí. Thank you.